Buenas noches a toda la gente acá en Raíces Poblacionales. ¿Cómo está la gente ahí? Jueves 5 de junio del 2014. Una noche bien fría en Santiago, pero con algunas noticias bien alegres. Aquí estoy con mi dupla, pues, mi dupla Matías. Y DJ Locuaz en los controles. ¿Cuás? DJ Locuaz en los controles. Estábamos los tres aquí y un programa igual piola, yo creo. Vamos a estar ahí. Tenemos harta contingencia noticiosa. Bueno, entre noticias buenas, malas. Pero hoy día tenemos igual una noticia buena que contar, así que también para que estén aguja con eso, para que estén aguja de que lo que les vamos a estar contando hoy día. Tenemos una buena noticia, un caso que estuvimos siguiendo harto rato, sí, así que vamos a estar comentándoselo ya lueguito. Estamos empezando un poquito más tarde, como es la tónica de Raíces Poblacionales. Y bueno, decirle a la gente que está conectada a la señal experimental, que le avise a toda su gente de que ya está comenzando Raíces Poblacionales y que puede conectarse con la señal experimental a través del 106.9 ahora. Nuevo dial, y si se quieren comunicar con nosotros, Bene, ¿cómo lo pueden hacer? Al 2564-3848 o a través del DJ que está ahí, Javi, a través del Face, Raíces Poblacionales. Ahí les voy a mandar un mensaje al Javier, algún comentario sobre lo que está pasando, algún dato también, alguna tocata, actividad que haya este fin de semana. O también en la señal online, que es www.experimental.cl. Ahí nos pueden escuchar en Chile y el mundo. Y eso, voy a invitar a la gente a participar, que estén atentos a las noticias. Que hoy día hay una noticia bien importante, que el Matías dijo que habíamos seguido hace un año y cuatro meses ya, que... Sí. Yo creo que ese momento lo estaba esperando con ansia la familia y también la gente que conocía al Tarugo. Y también venimos con algunos temas históricos, alguna revisión histórica, así como... Sí, y unos datos. Su renegado del fan y sus datos. Así que eso. Muy bien, así que sin más preámbulo, estamos listos. Nos vamos con unos temitas, cortesía de mi compadre J. Locuaz. Y ya después nos ponemos al toque ya las pilitas con todo lo que viene con el programa de hoy. Así que todo aguja, las pailas atentas, que... Comienza aquí Raíces Poblacionales de la esquina tu parlante. Suelen apañar a quien no mide el tiempo. Y a causa de este mismo en el supuesto están insertos. De un futuro incierto me hablan, será mi manera. Sácate la venda, guayo, no existen fronteras. Y al paso de las horas nada sigue igual. Las hojas danzan, el viento da el compás. Y pasa más allá y sumérgete un rato. Y ven, ven, ponte estos zapatos. Aquí no existen límites, horarios ni contratos. Solo buenos shadows para dar el rap por montón. Abre bien los ojos, mira a tu alrededor. El entorno es borroso, en cada sector se mantiene viva el alma y también el dolor. Estos van, trabajan, dejan huellas en sudor. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Me detengo, me siento, me miro al espejo, me desintegro, me desaparezco en inviernos, en intentos. Muertos y vivos bailan la misma música en distintos contextos y situaciones. La última vez que nos vimos, me contaste de tu largo camino. ¿Te acordáis? Las infinitas veces que nos perdimos en espirales. Los cuerpos que navegan como naves en ríos de lava. En torno a carnavales, dimensiones se mueven en todas direcciones. Tiempos se cruzan, significantes múltiples que en ocasiones coinciden con lo tuyo. Tuyo y mío rimo y construyo definiciones y ruidos en el estudio. Fluyo con mis hermanos, estudios y reflexiones acerca de la influencia del rap en situaciones, en estados, en tiempos, en actos, subvirtiendo lo que tengo y lo que detesto, convirtiéndome en un compás que traspasa los muros de la temporalidad de la ciudad y este mundo, sumido en la contradicción. Sumido en la contradicción. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas te servirá para mostrar siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo pa' los pasos siguientes. No te limites a pensar, qué culpa será de ese. Permite comenzar, pues todo lo que se atraviese, que no lo dan igual bien lo que parece. Si trabajamos, hermano, en un corazón que crece. La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Buena, cabro, hemos vuelto acá en Raíces Poblacionales. Buena, buena. ¿Qué escuchamos, Matías? Lo que estuvimos escuchando era un tema de un MC de acá del sector sur de Santiago que ha estado con nosotros acá en el programa. Nos visitó, estuvimos haciendo una entrevista, una conversación, revisando su trabajo. Mike Reviera, acá el Rata. Así que ahí un saludo para el Rata. El tema se llama Trascendencia y es con la colaboración del Solo Pablo y El Habitual, que también son dos MCs que han estado acá en la casa de Experimental, aquí en el programa Raíces Poblacionales. Ah, ya. Así que eso, pues estuvimos escuchando. ¿Compare Bene? No, sí, yo me acuerdo que el Mike Reviera, usted no estaba esa vez, ¿no? No, pues yo no estuve esa vez, no. Estuve con el Gonzalo, ahí un saludo al Gonzalo. Un choro Castor. Al Castor, ahí me acuerdo que estuvimos con el Castor. Hablando con el Mike Reviera, así que estuvo bueno ese programa. Yo me acuerdo que lo escuché, sí. Porque no pude llegar, no sé, tuve algún problema que no pude llegar. Eso, oye, cabros, les vamos a contar de lo que le estábamos esbozando hace un ratito atrás, que era una buena noticia. Vamos a partir con una buena noticia hoy. Y el tema, bueno, se relaciona con el caso del Víctor Hugo Montoya Encina, que estuvo preso 16 meses. Un año y cuatro meses estuvo detenido en la cárcel de Puente Alto. Y que hoy, felizmente para su familia, para los amigos y para toda la gente que estuvimos de alguna manera preocupados del caso de específicamente del Tarugo, hoy día salió en libertad. Y salió en libertad no así como cumpliendo un castigo que le estaban haciendo, sino que salió absuelto de todo cargo. Inocente. O sea, lo tuvieron 16 meses preso bajo esta figura de prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación, así como suponiendo de que el Víctor era un peligro para la sociedad y que no podía estar afuera mientras se estaba investigando. Y bueno, ahora vemos cómo los montajes se van cayendo y se van cayendo, pero se alargan de una manera increíble. Imagínate, no sé, 16 meses, una eternidad, estar preso, estar en cana. Así que, bueno, esa es la buena noticia que les teníamos que contar. El Víctor está libre ahora, hoy día en la mañana, no sé, alrededor de las 11, 12 del día ya estaba libre y se fue para su casa con su familia, con sus amigos. Así que, bacán, desde aquí, mandarle un saludo a toda su familia, a todos sus amigos y especialmente a él, al Víctor, un abrazo grande desde acá de Raíces Poblacionales, que estamos súper contentos de que esté en libertad y ahora pueda estar retomando su vida normal. Sé que va a ser un proceso súper difícil, pero bueno, felices de que esté retomando su vida hoy, después de 14 meses. Yo quería también recalcar que estaba leyendo un poco, yo no había visto lo del Víctor, si lo vi hace poco, no había tenido acceso a internet. Y como que muchas páginas en Facebook ahí publicaron hartas fotos, daban un poco a conocer el tema del juicio. Y la noticia que me hizo sentido un poco fue el hecho de... ¿Un llamado? ¿A Ere? ¿Aló? ¿Aló? Oh, cortaron. Bueno, si están llamando, que vuelvan a llamar. Si pueden llamar, chiquillos. Estamos esperando al 256-4848. Eso mismo. para tomar la conversación. No, pues que estaba ahí viendo y de repente veo la foto del Víctor Hugo Montoya, lo veo trotando. Entonces, la idea de él fue irse de la cárcel o del tribunal, ¿sí exactamente? Tribunales fue... Se fue corriendo a su casa. Creo que es un hecho simbólico. Yo lo, no sé, lo relaciono un poco con disfrutar el tiempo libre, quizás disfrutar la libertad después de un año y cuatro meses preso. Yo creo que ese tipo de cosas quiso tal vez representar con el hecho de irse corriendo. Claro, y aparte que este cabro igual es súper deportista, igual entrenaba, claro. entrena generalmente. Entonces fue como, claro, como decía el Bene, algo simbólico y igual fue como cuático. Yo vi un video en internet incluso que salía así como, no sé si era parte de la familia o de la gente de la Defensoría Popular, que a todo esto también hizo una pega increíble igual. Y lo estarían grabando. Y de repente, así como que yo vi el video, salían grabando así como hacia la calle, un paradero. Y de repente, pa, pasa corriendo el Víctor. Y gritan, grande Víctor. Y el loco, fum, pasa corriendo así el loco, trotando para la casa. Así se fue de una. Como que también, claro, pues era en lo simbólico también de lo que representa el poder salir corriendo y tomar tus decisiones y decir, ya, yo me voy corriendo para mi casa, no voy a subir un auto, no voy a tomar metro, no voy a tomar micro, yo me voy a ir corriendo, ¿cachai? Como para el lo simbólico de la primera acción después de la vuelta a la libertad, ¿cachai? Libertad. Después de que el Estado terrorista te quitó tu libertad de manera arbitraria. Pues igual fue bacán, a mí por lo menos me causó así como caleta impacto ver esa imagen así como el loco de vuelta a la calle y bacán. Sí, yo recuerdo también harto el tema del papá y la mamá. Siendo lo que yo pude descubrir, que el Víctor no era un cabro que estaba como organizado políticamente, era un cabro normal, nomás que tenía su idea, que claro, le estaba. Tenía ideales, claro, igual. Animalista, claro, vegano. Claro, no quiero decir que no tenía ideales, pero yo te digo que no era un cabro que estaba en una organización. Claro, no políticamente así como. Políticamente trabajando, que se le podía tal vez enjuiciar algo. Era un cabro normal que tenía su idea, que era como el veganismo, el tema de los animales, y pasó por el lugar equivocado y lo cargaron nomás. Y es cuático que nunca tuvieron ninguna prueba en contra de él. El testigo protegido, pues. El testigo protegido, pues. Igual que en el caso de los mapuches, que después salió sapeando, o es lo mismo que en el caso Bomba, ¿cachai? Son montajes que se caen a pedazos y que tratan de mantenerlo para poder de alguna manera tener legitimidad este sistema así tan represivo, para poder tener legitimidad, y finalmente se caen. Y veí ahora una vez más un montaje que duró un año cuatro meses, y de verdad que somos majaderos en esto de repetir un año cuatro meses, porque estar un año cuatro meses tras la reja siendo inocente, me imagino que debe ser, o sea, para cualquier persona, sí, independiente de la situación, estar un año cuatro meses tras la reja, privado de tu libertad, debe ser un infierno, hermano. Oye, tú no caché, Matías, si la familia va a tomar acciones legales. Mira, hasta el momento yo estuve revisando así como las noticias, así como en general, portales de internet noticioso, así como alternativo, algo de prensa más establecida, de esta prensa más masiva, se podría decir así, y nadie como que hablaba mucho del tema. También nosotros, bueno, yo estaba en la pega cuando caché lo de la noticia, me habló el Castor, el Alfredo, bueno, un saludo para los chiquillos igual, avisando de la situación, de que el Víctor había salido en libertad, y con mi compañera en la pega pusimos las noticias a la 1:30 y nada, loco, pura selección, puro fútbol, pura pelota todo el rato, que sea la selección, los siguieron en el bus y que... Bueno, está bien, loco, si están todos ya metidos en la ola, pero porfa, como que hay que preocuparse igual de otras cosas. Pues sí, la hora que duró el noticiero... La hora y media, hermano, la hora y media, no hubieron muchas noticias. Era como, se fue la selección, después... Claro, que llegaron al aeropuerto, que se bajaron del bus, quién fue el primero que se bajó del bus, quién fue el último, quién fue el más aplaudido, y como que la noticia se aletargó, y no salió nada del caso del Víctor, por ejemplo. Pero lo que yo caché, así como de una, fue que él la vio en la página de Vivo, salió un apartado súper chiquitito, una noticia, y dice Víctor Montoya, así como que encabeza la noticia, Víctor Montoya, quiero saber si el Estado y fiscales serán fiscalizados por su pseudo trabajo. Esas fueron sus palabras al salir de tribunales. Voy a pasar a dar lectura a la noticia cortita. Tras un año y cuatro meses en prisión preventiva, Víctor Hugo Montoya abandonó la cárcel de Puente Alto luego de ser absuelto por su presunta responsabilidad en el bombazo del retén de carabineros en Las Vizcachas. Absuelto de su presunta responsabilidad. Absuelto. De presunta. Eso es lo que se suponía que claro, pues, tenía responsabilidad. A la salida, Montoya se abrazó con sus padres y agradeció escuetamente el apoyo que recibió mientras se encontraba privado de libertad. En sus palabras, criticó la labor del Ministerio Público y Carabineros pidiendo mayor fiscalización al momento de que se realicen indagatorias. Abre comillas. Cito. Vivimos en presencia de terroristas amparados bajo el Estado. Terroristas que se dedican a encarcelar a cualquiera de nosotros. Me gustaría saber si de aquí en adelante el Estado y los fiscales van a ser fiscalizados por el pseudo trabajo que realizan, sostuvo. Agregó además que decidió dar vuelta a la página señalando que no quiere pensar en estos meses en prisión mientras se desarrollaba la investigación en su contra y pretende ahora restablecer sus lazos familiares y sociales. Eso era lo que decía la Bio Vivo, así como de una, ¿cachai? Así como que estaban una de las primeras noticias que yo vi, no sé si la primera que salió, pero las primeras que yo vi así como de algún medio abordando el tema de una, ¿cachai? Sí, yo me imagino igual, el Víctor adentro de haber sido algo terrible, pero la familia, yo imagino a su madre, a su papá, a sus primos, hermanos, no sé. El tiempo que estaban en su casa y tal vez se imaginaban qué es lo que estaba pasándole a él en la gana, pues, si al final el Víctor no. Perdón. Era un cabrón normal, pues no se metía en nada y. Claro, tranquilo. A un mundo que es totalmente distinto a él. Yo cacho que. O sea, para cualquiera debe ser brillo, imaginan. Sí, yo también. Yo creo que la familia debe haber sufrido harto. La debe haber pasado muy mal. Bueno, y también la familia se movilizó caleta, familiares y amigos se movilizaron caleta en este año o cuatro meses que el Víctor estuvo privado de libertad. Y nada, haciendo marcha, llamando la atención de alguna manera para que los medios pudieran de una mostrar u otra manera poder segundo. Mostrar algo, ¿cachai? Claro, algo. Segundo, sí. En la tele nunca salió nada, habían portales de internet que estaban siempre sacando las noticias de la fotografía, mostrando fotografías de las marchas, de las movilizaciones que se hacían para sacar de la nebulosa este tema y sacarlo a la luz pública, que la gente se enterara de que había una persona como miles que están privadas de libertad siendo inocentes, ¿cachai? Víctimas de un montaje en el que lo único que busca el Estado y toda esa fuerza policiaca es justificar millones de plata que invierten, millones de pesos, de dólares que invierten, plata que la sacan de nuestros bolsillos para inventarle montaje a gente, ¿cachai? Para meter miedo, para decirle, Lorea, si te movilizáis, esto te puede pasar. Y ojo que esto le pasó al Víctor. Hace poco tuvimos el caso de este compa, el Seguel, Brian Seguel. Ah, ya. Yeah. Un joven parte del FEL que. La policía, claro, el mayo clasista. Y que el loco no había ido ni siquiera a la marcha. Tiene el caso de este cabro del Camilo Díaz, que aún está preso. ¿Cachai? Entonces. Esto es una burda forma de justificar su accionar violento e indolente. ¿Para qué decir lo que pasa con los mapuches en, sí, pues, ¿te acordás que hace en el poco, sur, cachai? También dimos el tema, es que no sé si llamarlo triunfo, pero Daniel Melilao también fue absuelto del tema del asesinato de un policía en un allanamiento que se había hecho en una comunidad y también de los cargos que tenía. Perdón, en torno a que él distribuía armamento y tenía armamento en su comunidad, pues también fue absuelto dos veces. Pero este ex cura jesuita, sí, pues, dos que le metieron una arma al loco y lo metieron también preso, pero también pillaron otro loco, un parcelero del comando Hernantizano, sí, pues. Tapado en arma en su casa. ¿Y a dónde está la noticia que sale que cayó un can el loco? ¿A dónde está la ley antiterrorista? ¿Dónde está, pues? No, y capaz que esté en cana, pero tal vez pagó y está en la mejor parte, claro, de la cárcel. Tiene entonces, visita. Loco, ¿a dónde está la ley antiterrorista? Claro. ¿Cachai? Si aquí el tema de la ley antiterrorista, el loco puede haber estado preso por. No sé, yo no sé si el loco estuvo preso o no. Pero puede haber estado preso por porte ilegal de arma, ponte tú. Pero aquí hay una ley que se invoca. Si la van a aplicar, que sea igual para todos. Claro, po. No, o sea, pero vea, la ley está mala. Está mala, esa ley no se debería utilizar. Pero hermano. Si la ley esa ley fue Esa ley, conjunto con la Ley de Seguridad Interior del Estado, fueron leyes que fueron utilizadas en dictadura, loco. Que después no se utilizó, después se supone que no se iban a utilizar, y la Concertación las vuelve a utilizar. Y todos los gobiernos después de la dictadura la han seguido utilizando. No, me expresé mal. Yo lo que quería decir que esta ley no se debería utilizar. Pero las leyes al final no son iguales para todos, po. Por ejemplo, el caso del este personaje que fue encontrado con armas, que era del comando Nantizano. No sabemos qué habrá pasado con él. Capaz que ni siquiera estuvo en la cárcel, solamente se le requisaron las armas. En cambio, al sacerdote jesuita, que ya no es sacerdote, se le cargó con una escopeta, sí, y un cartucho. Entonces, y fueron al mismo tiempo, fueron como al mismo tiempo. Los mismos días cercanos, si es que no fueron. Uno se pone a pensar que al final el Estado dirige las leyes en torno a la ideología que ellos creen. La justicia es clasista, sí, como la educación, como la salud, como este país completo es clasista. O sea, si tenéis plata, la sí. Tenéis libertad, no te morís, tenéis salud, te educáis, comí. Pero si no tenéis plata, era. Pues, ¿dónde están los providas, man? La misma que estuvimos hablando la semana pasada. No solamente eso, sí, también. Sí, oye, hablando. Pero que además soy funcional a la ideología de ellos, po. Claro, po. Claro. Y defendí los intereses de ellos, po, porque este personaje cayó, que era el comando. Claro, pero por ejemplo, tení gente pobre que defiende dictadura, por ejemplo, defiende. Pero ¿qué onda? Se cagan de hambre igual que nosotros, sí, po. Ganan poco igual que nosotros. Entonces, claro, vos podís tener una posición frente favorable o una posición de hay gente aquí en las poblaciones que tiene esta visión así como de que la derecha o la Concertación como que son buenos, como que es la volada, ¿cachai? Pero finalmente los locos viven en las mismas condiciones que vivimos todos, pues, ¿cachai? Los locos, si de repente caen en cana, van a caer en cana igual, aunque estén con Piñera, Bachelet, aunque sí, claro, de izquierda, ¿cachai? Si en las cárceles que está tapado un pobre, po, weón. ¿No hay cárceles para ricos? No, po, ah, si sí, tenía los buenos en la Polar, weón. Si hay cárceles para ricos y viven mejor que sí, nosotros, po, en libertad. Sí, por eso te voy a decir, hay cárceles para ricos. Los locos con mesas de pool, pa, visita para todo. Veía ese weón del Corbalán saliendo a comprar a la feria, estando en cana, salía a comprar a la feria, weón. No, y los locos siguen recibiendo la pensión por parte de la pensión que reciben los milicos. Sí, recibe. Oye, volviendo al tema de, hay algo que es importante igual, que salió también en un artículo que sacaron los cabros de la Radio Villa Francia. Ya. Que, bueno, hablando del tema de la ley antiterrorista, que el Víctor, bueno, la petición fue a petición de la Fiscalía, y que en febrero de este año también se sumó la Intendencia Metropolitana invocando la ley antiterrorista. Y todo esto encabezado por el abogado de la Intendencia, el abogado Mauricio Jara, que incluso pidió mayores penas. Incluso pidió mayores penas y Lorea. El abogado fue destituido de su cargo. No, me suena así, caleta, por ejemplo, al caso Bomba. Sí. ¿Qué pasó? Pum, salieron en libertad, absuelto todos los locos. ¿Qué pasó? Gimpeter lo sacaron de la luz pública, bueno, aparte por el tema que lo habían explicado con los narcos, que a mí no me cae duda que debe haber sido así. Lo ponen en defensa, piolita, lejos de las cámaras, y al chico Peña, ese enano maldito. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con el chico Peña ahora? Hoy. No, nadie sabe qué weá está haciendo. Se fue del gobierno y era. Se fue, los blindan igual. Entonces este loco, Mauricio Jara, abogado, lo destituyeron de su cargo, pero ¿qué pasa con el loco? ¿Qué sanción hay? Pues oye, yo no creo que se haya ido pato tampoco. No, creo que ¿dónde si hay pato? Hay un acuerdo. Los locos se van al mundo privado, claro, y lo aseguran, por. Gimpeter hoy es parte del mundo privado y está ganando calete plata y sigue viviendo y gozando los mismos privilegios, por. Los locos se blindan entre la ellos. La plata es de nosotros, y eso es lo más chistoso, sí, po. Así que eso. Bueno, eso, pues igual. Reiterar el saludo al Víctor y a toda su familia y amigos. Desde acá de Raíces Poblacionales estamos también contentos de que de poder dar esta buena noticia, de poder, bueno, esta buena noticia entre comillas, porque el año y sí, cuatro meses que estuvo en cana lo saca nadie. Decía yo, sin intervenir, no sé si era una victoria, una alegría. Oye, también recordar a la gente que quiera saber más información, hay un Facebook que es Familia Montoya Encina. Sí. Y también hay algunas páginas como www.gamba.cl, no claro, sé. La Radio Villa Francia. Radio Villa Francia. Páginas Radio de internet que están, sí, subiendo siempre información. Así que, y lo otro, cabro, Hoy día yo caché, delante estaba cachando el Facebook de la familia Montoya Encina y decían de que hoy día iba a ser entrevistado el Víctor en CNN Noticias y que a la noche iba a estar en Última Mirada en un canal de la tele. Ah, en el 11. Televisión. Buena, buena. Así que en Última Mirada, para que la gente que quiera cachar un poco más de cómo fue la situación y escuchar al Víctor su descargo de alguna manera, tiene que poner ahí el 11. Aprovechar de que de alguna manera está saliendo en la tele algo más de información que no sea del mundial, como de farándula. Así que eso, reiterar el saludo al Víctor y a toda su familia y amigos. Y nos vamos con unos temitas y de ahí volvemos con más análisis noticioso y otros temas. Póngale play. Estos raíces poblacionales de la esquina Tuchureja. Y clichés de mierda hechiza. De nuevo me manché y eso me robó una sonrisa. La muerte y el dolor fue cuando llega no avisa. Por suerte que el amor no se paga con visa. La carta de la mesa, el corazón le pregunta a la cabeza que por qué no hay más certeza. Con razón se intoxican en cerveza hipocondriaco, en busca de su fármaco, farmacia o narco. La vagina por la que viniste al mundo, no imagina lo cochino y vagabundo que te hiciste en el segundo después de ese no rotundo. Los fans de Satán están dispuestos a matar al ridículo rapero que anda con disfraz. Fenómeno menos masivo, si volvemos a vernos en el Averno nos fumaremos un perno explosivo. El cuaderno está vivo, el cerebro celebra la forma que tenemos de matarte la culebra. Si el rap es una selva, vos soy un mosquito, me desquito con un grito, luego cometo el delito con el estilo maldito de la cripta. La ratonera invicta, la puta drogadicta, bailando con un freestyle del sucio Robert. Prefiero esta basura que tu banda de cover. Game over. Acá, bro, hemos estamos vuelto vuelta, acá en Raíces de vuelta, Poblacionales, después de dos vuelta. Temas ahí con nuestro DJ Locuaz. ¿Qué escuchamos, Matías? El primer tema que escuchamos era de una banda sueca que se llama Refuse. Suena muy parecido a un amigo. Ya, sí. Ya, él viene pegándose en la cogota. Refuse, escuchamos el tema Deadly Rhythm, que es parte del disco The Shade of Punk to Come. No sé, Matías. Creo soy... que por ahí va el... No, el, no sé. Un disco que, bueno, un día mostró Castorilero y... Castorilero. Un buen disco. Y el segundo tema que escuchamos era, es de un MC que también estuvo acá con nosotros visitando el programa, conversando, mostrando su trabajo. Roberto Paranoia, de los cabros ahí de San Joaquín. Y el tema se llama Shit Happens. Shit Happens. De su disco Asfixia. Buena bola. Así que buena bola, hay un saludo para los cabros. El disco lo presentó acá, por cierto. Sí, pum. Asfixia sí, lo presentó acá. Haberlo presentado. Vino a mostrar el trabajo. Así que bacán, un saludo ahí para la gente, que para los cabros de San Joaquín, ahí para el Roberto que estuvo aquí. Oye, un saludo al Memo. Oye, sí, un saludo que al nos Memo. Está escuchando ahí en Temuco, así que. También un saludo ahí para el José, para el Año, para la Pati, para el Payo, que nos están escuchando allá en la Casa de los Dibujos. Una casa, la Casa Club. Un saludo ahí para los cabros igual. También para el Cevita que está anda en Concepción, creo, pintando. Así que bacán igual. Pero un saludo especial a nuestro compadre Memo, un compañero de acá de Raíces Poblacionales que por motivos laborales tuvo que distanciarse hoy. Está en Temuco, en la región de la Araucanía. Y está poniendo la oreja igual al programa. Así que un saludo ahí para el Memo. Que le pase bien ahí. Y también para el Mauro, que también por motivos de fuerza mayor no pudo estar hoy día con nosotros aquí. Así para el Guacho Jai. Guacho Jai también, que no vino hoy tampoco. Para el Castor. Ya dale. Así que eso. Bueno, quedamos... Queríamos hablar de una noticia lamentable que pasó esta semana, que yo creo que a mucha gente impactó, que... El hecho de que se haya quemado a lo manso un chofer de Transantiago que era dirigente sindical, que se llama Marco Antonio Cuadra. Bueno, fue un hecho que toda la gente ya tiene conocimiento. Él anunció a través de un mensaje o de un WhatsApp a un compañero de trabajo que él se iba a quemar a lo manso porque ya estaba cansado de que en esa empresa lo trataran mal, no les pagaran su sueldo, lo iban a desaforar. Estaba en un juicio, en la inspección del trabajo. Y eso, pues él decidió tomar esta drástica decisión de quemarse a lo bonzo. Y lamentablemente quedó con el 80% de su cuerpo quemado, no murió. Y fue una decisión ya extrema cuando yo pienso que una persona no tiene el apoyo, tal vez puede ser de sus mismos compañeros, ¿ya? Cuando no... El tema de la organización... Y ser víctima de todos los abusos de parte del empresariado en general, los trabajadores en general, los trabajadores son víctimas de abusos por parte de la patronal históricamente han sido parte de esos abusos y bueno, este caso no es la excepción. Yo me acuerdo de parte de una empresa que se llama Red Bus. Sí. En un patio ahí en Huechuraba trabajaba este compañero que tomó esta decisión súper drástica, como decía el Bene, de alguna manera poder visibilizarse, visibilizar la situación de desesperación en la que está haciendo parte un dirigente sindical desaforado, que no está recibiendo sueldo, que tiene una familia detrás que tiene que alimentar, una familia que mantener, una familia a la cual ayudar y cansado, chato de ser víctima de todos estos abusos patronales. Yo creo igual que... es brígido porque es una cuestión que claro, pues que este compañero de alguna manera visibiliza con su acción tan extrema de haber tomado esta decisión, pero se hace visibiliza sí. el tema que es un tema general, ¿cachai? Que a todos los trabajadores del transporte, y si nos vamos más en la general, a todos los trabajadores contratados, subcontratados. Es una situación en la que se está viviendo, no sé, po, mueren obreros en la construcción a diario, en la construcción de edificios para venderlo y que las inmobiliarias se llenan más los bolsillos y los trabajadores trabajando en condiciones inhumanas, trabajando en condiciones súper inseguras, mueren a diario y nadie lo ve, no como que nadie observa, nadie mira al del lado. Entonces como que de alguna manera esta acción también es como para visibilizar de alguna manera la situación en la que están viviendo miles de trabajadores, po, sí. Y está pasando un momento súper brígido. Oye, y está grave aún, po. O sea, con sí. el 80, 90% del cuerpo quemado, es una claro. situación lamentable, po. Sí, pues hay un video también en internet que sale él ya después de haberse quemado el Alonso, sale declarando un bueno, lo que todos sabían, por qué se había quemado. Y esto lo hice por usted, por claro. Y lo que decíamos con el Matías, estábamos conversando en el interno antes de salir al aire, el tema de si tal vez los compañeros lo dejaron botado también, pues, para llegar a ese extremo, a veces... Y volviendo al tema de los medios de comunicación, o sea, como que en las noticias poco y nada sale la situación en la que está este trabajador... ¿cómo sigue? ¿Cachai? ¿En qué está el tema de la empresa? ¿Cachai? ¿Qué pasa con la empresa en relación a los trabajadores? ¿Las demandas de los trabajadores? ¿Qué pasa con eso? ¿Cachai? ¿La prensa calla todo eso? No, y fue al revés. La empresa empezó a hablar del Transantiago porque yo me di cuenta. Recuerda que subió 10 pesos el Transantiago esta semana. Sí. Ahora cuesta 6. El 1 de junio empezó a... Sí. Cuesta el 1 de junio 10, empezó a correr 610 pesos ya el Transantiago. Y lo otro es que hoy día me estaba dando cuenta que en el matinal estaban hablando de Transantiago y estaban ya quedando conflictos entre los mismos usuarios por el tema del pago y no pago del Transantiago. Entonces como que... Ahora este mismo día, por ejemplo, sí. El martes pasado que llovió, quedó la cola en el centro, o sea, en todo Santiago en realidad, y en el sur también quedó la cola con la lluvia, que no hay que olvidarlo. Y hubo una protesta espontánea de gente de Renca. No, en Providencia. O sea, claro, pues, pero era gente que iba hacia Renca en su mayoría. Sí. Trabajadores y trabajadoras que iban de vuelta a su casa y que están. Hay una señora que decía que está esperando 4 horas en la micro bajo la lluvia, man, loco. Brígido, entonces. Y ahí salió una señora, y ahí me llama la atención, dale. Claro, con lo que dijiste tú, pues, que nos cobran, nos pasan parte porque no pagamos la micro y así quieren que paguemos, pues. ¿Cómo va a pagar si las micros no pasan, man? No, lo que yo quería decir que, por ejemplo, hoy día el tema de importancia que había en la televisión en el matinal era el pago, no el pago de la tarifa del Transantiago, y se colocaba ahí el periodista como detrás del validador esperando que se estuviera una persona sin pagar, y lo seguía, lo molestaba, y la gente, perdón, y la gente con vergüenza, a veces sin una respuesta tal vez un poco adecuada, le seguía el juego a este periodista con rabia, lo mandaba a la mierda. Y no sé, pues, lo encuentro como súper tonto que si querís ver un poco el tema del Transantiago, tomar en cuenta el caso del compañero. Claro, porque ese mismo periodista no va a seguir al dueño de la empresa a decirle, oye, loco, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Lo habéis pagado a tus trabajadores? ¿Lo habéis pagado a tus trabajadores? ¿Le pagáis o sea, como que... ¿Qué onda, po? ¿Por qué no se van a seguir estos locos? ¿Por qué no siguieron así a los dueños de La Polar cuando se chorearon toda esa plata? ¿Por qué no los siguieron, cachai? Es bien complicado y... Cuático, Y no es primera. Yo creo que el gremio de los choferes es como, es complejo, por lo que yo, no, por lo que yo escuché, ahí hemos conversado, están llenos de sindicatos, algunos sindicatos que son medio amarillos. Claro, es que tiene que ver también con la legislación que quedó de dictadura. Bueno, todo el entramado que armó Jaime Guzmán y todo su piño de... todo su piño tétrico y malévolo, weón. Y eso, pues, y yo me acuerdo que, por ejemplo, hay miles de hay caletas de sindicatos entre una sola empresa, sí, sindicatos porque, que son levantados por la misma empresa. Hay los menos son los sindicatos que han levantado los mismos trabajadores con autonomía y son sindicatos que, por ejemplo, de un, no sé, voy inventando, de un universo de 5.000 trabajadores, son 135. 120. No, y los nuevos no se pueden afiliar a ese sindicato, claro, no lo echan. Claro. Es aquí toda una máquina bien trabajada. Y los sindicatos que son hechos por la empresa, obviamente que tienen que pescar a esos socios, meterlos a sus sindicatos, crearles esa conciencia de no movilizarse. Claro, le enganchan a una chaucha y era. Chao. Yo también me acuerdo un caso que ocurrió acá, del Transantiago, cuando nosotros acá en la cara teníamos las micros verdes que paraban ahí en el mero Franklin, ¿te acordáis? Uh-huh. Que ellos estuvieron en huelga no sé cuánto tiempo y los trabajadores sin sueldo. Eran las micro rosá. Las rosadas, perdón. Las rosadas y eran la mayoría eran las micros de acá del 18. Sí, estuvieron las en micro huelga. Las micros del 18 Gran Avenida estuvieron, claro, en huelga, calete rato. Calete rato estuvieron en huelga los trabajadores, pues, sin ningún sueldo. Y de hecho, la empresa desapareció. No, pues si la empresa quebró, sí, y la quería comprar un ruso. Y el ruso no quería comprarla porque tenía que asumir la deuda que había dejado la otra, sí, persona. No, y la dueña de esa empresa era una loca, creo, y se mandó a cambiar, montó esa empresa, sí, creo, y toda la bola. No, pues y al final tú sabes que... se dio las máquinas. Cuando quiere una empresa, el último en recibir dinero es el trabajador, pues. Sí, eso es lo más cuático. Sí, de toda la plata que se saca, el último que recibe dinero es el trabajador. El que se, claro, beneficia del dinero de eso. Laborales. Y también yo me recuerdo el caso de Eduardo Miño. Sí, la verdad es que también se quemó, hizo rememorar también ese. Es el que se quemó en la moneda. La y él moneda. No pudo vivir, po, lamentablemente. No, claro, no sobrevivió. No sobrevivió y más que nada refleja la desesperación de muchas personas cuando ven que están viviendo en un sistema capitalista que no los deja tranquilos porque ven que la injusticia es constante, que no pueden vivir. Eso afecta a su familia, afecta a su mente, afecta a su cotidianidad, por final. Y parece ser de que como que a nadie le interesa. No, como a nadie le interesa, po. O sea, no, es como... una persona que, o sea, como que toma esa decisión tan drástica y tan brígida y como que a nadie le importa. ¿Sí? Si ponemos y si lo comparamos cuando se murió Felipe Camiroaga, ya aquí era la... era la panacea de los medios de gente comunicación. Que no sé, bo, gente que nunca en su vida lo iba a llegar a conocer a Felipe Camiroaga. O sea, tampoco es que venga a celebrar la muerte, no, de nadie, no, pero, claro, pero... o sea, bueno, de Pinochet y de algún otro sí la celebro. Cuando pero, muera Pinochet. Pero aquí hay una persona común y corriente, podríamos decir, un trabajador organizado, un trabajador consciente, y a nadie le importa. Si muero, si vive, como que no... nadie noticia. Toma conciencia igual del no, tema, ¿cachai? Claro. El tema es... oye, mira este loco en la que se fue, ¿cachai? ¿Qué onda? O sea, mirar también para adentro y decir... oye, nosotros estamos en las mismas condiciones. ¿Qué onda que esperan de que cientos de trabajadores se quemen a los 11 al frente de la moneda para tomarlo en cuenta? ¿Qué onda? Rescatar el ejemplo de tomar un poco de conciencia, darte cuenta quién está, que si tenía un compañero de trabajo tal vez en la misma situación que él. Van a la solidaridad de clase, hermano. Claro, la burguesía siempre ha sido solidaria entre ellos, por eso han mantenido el poder durante todo este tiempo, se esconden. Lo que estábamos hablando con el Chico Peña, lo que estábamos hablando, todos los colaboradores de la burguesía están blindados, los locos nadie los toca, este mismo loco, el mismo abogado de la intendencia que pidió aplicar la ley antiterrorista al Víctor, desapareció el loco, si hubo sanción o no tuvo sanción, se fue pato, se fue tapado en moneda, nadie sabe y a nadie le importa, ¿cachai? Entonces, ¿qué onda, po? Entre ellos se blindan y nosotros nos estamos entregando, no los cuidamos, entre nosotros no nos cuidamos, po. El llamado es a la solidaridad de clase, cabrón. Claro. Labura que nosotros tenemos que ser solidarios con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, no andarlos cagando por andarlos sapeando al jefe por enganchar unas monedas más, ¿de a dónde, por loco? Tenemos que ser solidarios entre nosotros y al final no tenemos nada, po. Oye, Matías, ahí tenía una actividad en torno a... Sí, hay una movilización que se está llamando para este viernes 8 de junio. Basta de abusos, apoyo a Marco Antonio Cuadra. Hay una marcha y velatón, como les decía, este viernes 8 de junio a las 19 horas. Y la convocatoria es en Portugal con Alameda. Y se va a hacer una marcha hasta la posta central. Está convocando la Unión Clasista de Trabajadores y Organizaciones Clasistas y Populares. Así que el llamado es a todos los trabajadores y trabajadoras, estudiantes, pobladores y pobladoras que quieran solidarizar con la situación por la que está pasando este compañero Marco Antonio Cuadra. El llamado es el viernes 8 de junio a las 19 horas en Portugal con la Alameda para marchar hasta la posta central. Así que eso de alguna manera ir haciendo activa la solidaridad, que no sea solamente discurso. Claro. Y eso, pues esperamos de que de alguna manera se pueda, que se mejore, que el compañero, que se recupere el compañero y que podamos seguir adelante y organizándonos y poder peleárselo a estos locos, porque finalmente el acto que tomó este compañero tiene que ser un remesón para todos nosotros, loco. No puede pasar piola. No puede pasar piola de que estemos una semana recordándolo y después se nos olvide, ¿cachai? Tenemos que recordar siempre los actos que están tomando compañeros de clase para de alguna manera remecernos, loco. Si esto es como un charchazo, despailen, por loco. Un guate. ¿Cachai? Claro, así que harta fuerza para la familia del compañero Marco Antonio Cuadra y... Fuerza. Y fuerza nomás, po. Así que eso. Nos vamos con un temita, compadre Javier, y de ahí volvemos ya con un tema histórico que nos trae el Bene, alguna también se relaciona con la organización de los trabajadores, así que eso, pues nos vamos con unos temitas y volvemos, estamos en Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Mostrar que también eres un delincuente. Las coimas, la morra, la falta, la honra, la verde, la venta, la compra de cocaína. Bien, bien, las tripas y porro prensan para final. La chica en la esquina tiene 16, eres un pederasta, mete y acéptalo. Tus lentes son falsos, compra la cuneta, lo siento. Somos parte del mercado negro. Especie reduce receta. Si estás en la tranza, acepta que estás delinquiendo, man. ¿Quién te dice lo que es correcto? Bajaste un disco del blog, de rock o de pop, de folk, de punk, hip hop, de soul, de funk. Yeah, tu conducta no es legal, oh, el inmigrante ilegal. Disco piratear, el sexo casual en la calle. Que calle no hable del globo de cable. La bomba de ruido casera inflamables, yeah. Y el Estado se ha preocupado sistemáticamente de encubrir ese asesinato de 81 cabros. Y preguntémonos de los delitos que estaban cumpliendo esos cabros. Esos cabros estaban cumpliendo el delito de ser pobre. El lanzapanza está atrás de ti. Es triste, viste, si te roba a ti. Su victoria es tu penal, la tuya si lo frenan. Sin venganza no descansa y apenas lo atrapan. Le dictan sentencia y condena. Cadenas y rejas que queman barrotes y golpes. Gendarmes y cortes, la muerte de noche. Caletas y boches. Y ustedes creen que en esta peste triste ayuda a veces les presten. Créeme que no, porque es otro corte. No hay norte si viven como reces. Mil veces, martes 13. Delitos bajan, se mantienen, crecen. ¿Qué es lo que pretenden? Creen que con cárcel bien se aprende. No entienden, encienden lo quiera. Opera la lógica del shock. Don't stop, fuck off. One lo más bro. ¿Quién delinque? ¿Quién restringe? El juez, el fiscal, el moral lo dice. Son directrices de un mundo de actrices. Artífices del perverso juego del robo. Manos arriba, no hay estafa, soy el lobo. El capo, la fiera, el malo, la tierra, el barro, la sobra. El que vea, que te cobra, el que caza, tronda. Buscando la forma de entrar y sacar, pues lo que corresponda. Tú no te escapas, soy el sol, la sombra. La lacra que ataca al ritmo de la runa. Thank you.

por lo que sé, aún está trabajando, así que esperamos que salga luego para escuchar eso. Lo único que puedo decir. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo Rima Terapia, de América Latina, del disco América Latina, y este tema se llama En la Población, y es con la colaboración de los cabros de Raza Humana, de ahí de la Río, la chimba, de la esquina de la casa, como dicen los cabros. ¿Qué pasa, Matías? Eso. Compare, viene usted, y ahora vamos a pasar a una sección que es como más histórica. ¿Sí? Vamos a estar hablando no de contingencia noticiosa, sino que de recordando hechos históricos, sí, de este país llamado Chile. Chile. Como para introducir un poco el tema, yo quería recordar un hecho que pasó hace 1987, es decir, 27 años atrás. Ocurrió un hecho acá en Chile, bajo dictadura, donde se asesinó a 12 personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto es conocido como la Operación Albania o la Matanza de Corpus Christi, que significa cristales rotos. Y la quiero recordar un poco, la quiero recordar ya que esto ocurrió el 15 y 16 de junio de 1987, es decir, unos días más, por la otra semana. O sea, conmemora esa fecha. Claro, y esto se recuerda porque fue una operación hecha por Álvaro Corbalán, que ustedes ya conocen bien, y también por este. También fue organizada por Hugo Sala Wenzel, que era director nacional de la CNI. Y en ese tiempo Álvaro Corbalán era mayor del ejército. ¿Ya? Y después se descubrió que era un agente de la CNI, po. Esto, sí, po. Y lo más chistoso, y lo que yo creo que es algo que habla mal del ser humano, cómo puede haber personas así, que en esa misma noche Álvaro Corbalán hace una declaración a la prensa diciendo lo siguiente: esta noche hay que dormir con las botas puestas. Esa declaración quedó en la memoria colectiva de muchos compañeros que veían que era una señal clara de que esa noche iba a pasar algo. Y yo lo que quería relatar más que nada era, y conmemorar, era recordar que la Operación Albania o Matanza de Corpus Christi significa el fusilamiento, la tortura, la humillación de muchos compañeros que pertenecieron al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Uno puede estar de acuerdo o no con la opción de tomar la arma en esa época, que ellos la utilizaron como una forma de defender a la dictadura. Otra gente en esa época decidió, no sé, pescar un micrófono, cantar, otro hacer un mural, otro tal vez hacer un trabajo más de base, otro trabajar en el barrio, y tal vez de esa manera luchaban contra la dictadura. Pero hubo gente que tomó la arma y fue su decisión, pues, y yo creo que no invalida tampoco el hecho de que haya tomado la arma. Era, en ese momento yo creo que era un hecho bien justo. Ellos tomaron la arma y pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y la Operación Albania consistía en que desde el día 15 al día 16 se iba a ir a diferentes casas ya del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por ejemplo, está la casa en Barahona con Santa Rosa, pero especialmente por la calle Barahona 417, donde era una escuela de guerrilla del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde era una casa también de seguridad, donde había muchos militantes del Frente Patriótico de Rodríguez que fueron encerrados por la CNI. Se supone que ahí murieron unos compañeros, yo le digo compañeros, pero ahí murieron unos integrantes del Frente Patriótico de Rodríguez que resguardaron la retirada de los otros militantes del Frente, que no sé si habrán escapado, algunos fueron tomados presos. De esa casa solamente hubieron dos que se salvaron por circunstancias súper tontas, que fueron los sobrevivientes al final de esa matanza. Otros fueron tomados presos, otros fusilados. También se asesinó en Las Condes, en la calle El Güey, a otro integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A los que se tomaron presos se llevó a un cuartel, que era el cuartel Borgoño, ¿ya? Que era una casa de la CNI, que creo que el cuartel Borgoño es el que está en la BDI en estos momentos. Tengo investigaciones ahora. Gratis. Después de las torturas que se realizó en ese lugar, los golpes, la humillación en contra de estos integrantes del Frente, se los llevó a una calle que es Pedro Donoso, que creo que se queda cerca de Avenida Recoleta. Recoleta, para la gente que es del norte debe ubicar esa calle. Y lo más terrible es que se colocó a cada integrante del Frente Patriótico de Rodríguez en un lugar específico de la casa. ¿Ya? En un lugar específico se les colocó armas, se les puso capucha, y los agentes de la CNI salieron, empezaron a tirar unas piedras por el techo y empezaron a gritar: oye, salgan terroristas, están rodeados. Y obviamente era un show para dejar los cuerpos ahí, ¿no? Claro, no, y para justificar, claro, el hecho de que era un enfrentamiento y no un asesinato con terroristas, y no un asesinato. Entonces lo que van, tiran unas piedras, empiezan con un megáfono a gritar que tienen que salir, que se rindan, que están rodeados, y empiezan a disparar. Matan a todos los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que son quienes eran hartos en esa casa. Y el otro integrante que también muere, que también es asesinado, es la Villa Olímpica, allá en Ñuñoa. Otro integrante más del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Y por qué yo quiero recordar esto? Porque primero porque fue una acción planeada por parte de los agentes de seguridad del gobierno, de la CNI. Porque también tenemos que darnos cuenta de que lo brutal que fueron estas personas, con compañeros que tal vez tenían una idea bien radical, pero que en ese tiempo se justificaba. Hay que darnos cuenta que ellos eran capaces de torturar a las personas, de asesinarlas, de humillarlas. Hay muchos compañeros que estaban ahí y que no fueron asesinados en el enfrentamiento, quedaron heridos y después le disparaban en la cara, le daban 20, 15 balazos para rematarlo. Entonces ahí uno ve un poco que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, en algunas instancias es bien siniestro cuando quiere serlo. Y lo recuerdo porque tenemos que ser conscientes de que hubo harta gente que fue capaz de dar la vida por una idea, y la dio no solamente por ellos, sino la dio por nosotros, se podría decir. Y como ellos cayeron, también han caído muchos cabros que han sido combatientes, que tomaron la decisión valiente de querer enfrentar a la dictadura con las armas. Yo quería ahora como dar los nombres de los chiquillos. Por ejemplo, está Patricio Ricardo Acosta, que fue asesinado el 15 de julio en la calle Barambena. Tenía 26 años. Esther Angélica Cabrera Hinojosa, asesinado por la CNI el 16 de junio. Bueno, ella fue asesinada en la calle Pedro Donoso, ahí en la casa donde se creó el falso enfrentamiento con los agentes de la CNI. Tenía 22 años. Elizabeth Edelmira Escobar Mondaca, asesinada el 16 de junio en la calle también Pedro Donoso, tenía 29 años. Julio Arturo Guerra Olivares, asesinado el 16 de junio en la casa de la Vía Olímpica, tenía 30 años. Él fue asesinado en la casa de la Vía Olímpica. Juan Valdemar Enrique Araya, asesinado el 16 de junio en Barambenas, cuadro 17. Wilson Enrique Gallego, asesinado el 16 de junio en Barambenas, cuadro 17. Patricia Angélica Quiroz Nilo, asesinada el 16 de junio en una casa de Pedro Donoso, ya también tenía 29 años. Ricardo Hernán Rivera Silva, asesinado el 16 de junio en la calle Pedro Donoso, tenía 24 años. Ricardo Cristian Silva Soto, asesinado el 16 de junio en la calle Pedro Donoso, tenía 28 años. Manuel Eduardo Valencia Calderón, también asesinado el 16 de junio en la calle Pedro Donoso, tenía 20 años. José Joaquín Valenzuela Levy, asesinado el 16 de junio en la calle Pedro Donoso, y tenía 29 años. Recadero Ignacio Valenzuela, asesinado el 15 de junio en la calle Algüe, en la comuna de Las Condes. Yesopo, recordar a estos personajes que, sin tal vez estar de acuerdo con todo lo que ellos planteaban, creo que es importante que como país podamos tener a estas personas parte de la historia, que fueron capaces de construir algo distinto. Sí, es importante recordar, como dice el Bene, en ese sentido, porque también no debemos olvidar de que estas cosas sucedieron, ¿cachai? No con el cliché tanto así, o sea, no solamente con el cliché de que para que las cosas no vuelvan a suceder, ¿cachai? Sino que también para que tengamos en cuenta y que estemos claros de que hay gente que tiene el poder aún, y que fueron todos avales de todos estos asesinos y criminales que asesinaron, como a este integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a mucha gente que era activa en la lucha contra la dictadura. Muchos de los que están hoy en el poder avalaron estos hechos. estos crímenes de lesa humanidad. Así que tampoco tenemos que olvidarlo. Y ellos son pro vida. Claro, bueno, claro. Se supone que los que están contra el aborto ahora son pro vida, entonces es como una contradicción, pero en ese momento eran anti vida. Así es nomás. Oye, y hay otro hecho que también recordar, que también vamos a recordar a otros personajes de la historia desde el, del mundo popular, que es importante que lo recordemos y sí, que es un personaje que está, ha estado olvidado sí, por en general, hasta del mundo popular, como que no se recuerda mucho a este personaje. No se le da la importancia que debería darse a Clotario Blés. Clotario Blés Riff. Claro, Riff. Don Clota. Don Clota, hay una banda ahí, Don Clota. que él murió el 31 de mayo de 1990. Sí. Y eso ocurrió la semana pasada. Entonces nosotros queremos conmemorar a Clotario Blés. Oye, y ojo que el hombre nació en 1899. Sí, 1899. Y quería leer una frase que yo creo que el Matías va a entender un poco, que resume un poco la, por qué nosotros tal vez creemos que es importante, porque yo lo discutí con el Matías, en la figura de Clotario Blés en el mundo popular. Tanto de pobladores, trabajadores, estudiantiles y movimientos revolucionarios, yo creo. Mira, dice lo siguiente. Soy un incansable predicador de la unidad de la clase trabajadora chilena. Porque cuando la clase trabajadora está unida, es invencible. Nadie se atreve contra ella. Yo creo que... Masacre. Perdón, es masacre. El, yo creo que una de las virtudes que tuvo Clotario Blés, de lo que yo he podido leer, es justamente la unidad. Capaz, fue capaz de unificar caleta de criterios, criterio, ideología, dirigente, y lo unió por un mismo camino. Yo creo que conciliador. Lograba aunar ideas que de alguna manera como que se veían muy distantes, pero en el contexto, ideas que debían pelear juntas en pos de cambiar un sistema perverso como es el capitalismo. Es un hombre que estuvo ligado al surgimiento del movimiento sindical y de los trabajadores aquí en Chile, que ha sido súper importante, ¿cachai? Dicen, hay algunos historiadores, no sé, Gabriel Salazar, yo lo he escuchado hablando de Clotario Blés, que muchos otros investigadores, historiadores, hablan de Clotario Blés como el continuador de la obra de Recabarren, por ejemplo, del trabajo, del trabajo en terreno, de lo concreto, de trabajar en pos de la unidad de los trabajadores como un continuador de la obra de Recabarren, uno esté o no de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Sí. Oye, entonces, es un hombre que estuvo ligado desde el principio a la iglesia, bueno... Sí. No, pues ahí lo que quería un poco el tema de la iglesia, estudió en el Seminario de Santiago, ubicado. Sí. Iba a ser cura, de hecho, iba a ser cura. Entonces, esa visión tal vez cristiana, yo creo que le sirvió mucho también para, no sé. Claro, porque aparte tuvo un maestro que, o sea, como un profesor de alguna manera, que también lo ligó a esta iglesia un poco más rebelde, más de estar ligado más con los pobres. La iglesia de los pobres. La iglesia de los pobres. Se incluso creó como una organización obrera que se llamaba Jesús Obrero, y que fue justamente rechazada en ese tiempo por la jerarquía eclesiástica. De hecho, como que esos actos fueron los que lo alejaron de alguna manera de el ser un sacerdote, por ejemplo. Claro. Pero cosa que también es importante destacar, yo creo que este hombrón hizo votos de castidad, de celibato y de pobreza. O sea, el loco nunca se casó, no dejó descendencia, su familia eran los trabajadores, esa era su frase. Sí. Hizo votos de pobreza, o sea, el loco... No, estaba con los pobres. Riqueza, ahí que para que escuchen los de la CUT de hoy día. Eso es fotos de pobreza, decir. Loco. Están todos tapados en plata, esos güeyes. Y este hombre no, pues loco, no. Pum, trabajó con los trabajadores todo el rato. Pues estuvo en los comienzos de la NEF. Eso antes es de decir. La NEF, cuando los locos no se ponían a organizar, este loco organizaron ligas deportivas, como sí, para poder tener deportiva. Una forma de organizar. Bueno, ahí, dale. No, sí, igual es lo mismo, solamente que el tema de la NEF, estuvo también la creación del inicio de la CUT, que fue como... Claro, anterior a la NEF, cuando por cuestiones legales los trabajadores del área pública no se podían organizar, se creó una liga de deportivo, una liga de fútbol, que la cual como con esa figura de liga de fútbol les permitía poder organizarse a los trabajadores. en los comienzos de la NEF, como dice el Bene, él fue fundador de la CUT del 53, que ha sido la única CUT que ha sido choriza. Hay unos principios. Que ha sido zarpada, que ha sido una CUT que ha sido consciente y consecuente y ha estado con los trabajadores de verdad. Una CUT que quería cambiar el sistema capitalista. Central Unitaria de Trabajadores. Sí, Central no, única. Única. Central Única de Trabajadores. Eso fue en 1953 y yo mando un mensaje a la gente que está escuchando que tal vez busque los mandamientos que tenía la CUT en su inicio, los principios. Hay unos principios que tiene la CUT que no los pudo traer, lo andaba buscando, que son súper... Zarpados. Es la lucha anticapitalista. Po. Y que son se pueden llevar a la actualidad. Están hechos en esa época, pero se pueden llevar a la actualidad. Se permanecen, sí, eso es lo más valioso de la creación de este personaje. También quería destacar que ¿dónde está? Ya se me fue, que fue encarcelado por diferentes presidentes igual. Tuvo como 26 veces en Cana Don Clota, sí. Alessandri y Eduardo Frei. Por ello estuvo encarcelado también, y también fue parte del MIRPO. También fue la creación del claro, MIR. O sea, fue como parte del grupo que llamó a la conformación del MIR, que es el Movimiento Izquierda Revolucionario. Claro. De hecho, el último periodo de la vida de Don Clota fue de alguna manera su como la parte más radical de políticamente hablando de su vida. Sí. Imagínate, te empezaste, no sé, en el 1920 a organizarte y veis que en los 70 han pasado 50 años y no ha cambiado nada, o sea, en los 60 han pasado años y no ha cambiado nada, y después vienen los 80, está la dictadura, y el loco vivió caleta de proceso, estuvo presente también en la lucha por los derechos humanos, acompañando sí. a familiares detenidos desaparecidos, y incluso hay una foto que, bueno, le mando un saludo a mi compadre Leo, a la SMET, que él me mostró una foto donde salía su abuela encadenada, no me acuerdo a qué edificio de qué institución era, pero estaba encadenada fuera de este edificio y está Don Clotario. Sí. Don Clotario acompañando a familiares de detenidos desaparecidos, familiares ejecutados políticos. Entonces, ha sido un hombre que fue súper importante en la historia de Chile y específicamente en la historia de los sectores populares. Y vivió procesos importantes que lo marcaron. De hecho, desde el surgimiento de la cuestión social, este loco estuvo empapado de organización, de lucha. Bo. Claro, los 50, cuando estaba ya el contexto de la Guerra Fría, por ejemplo, la revolución en Cuba, el tema de la guerrilla, no sé, después vivió la dictadura acá en Chile. Hay algunos historiadores también que hablan de Don Clota como un anarco cristiano. Sí, po. Y siempre, nunca estuvo ligado a ningún partido político, siempre fue autónomo, siempre su lucha fue por los trabajadores, por los sectores populares. Entonces, un hombre que de verdad tenemos que recordarlo siempre. Y hoy, bueno, el viernes pasado, creo que fue 31, sí, 31 de mayo, se cumplieron 24 años del fallecimiento de Don Clotario Blay, y es importante que lo recordemos como un ejemplo de trabajo y de lucha. Independiente de que uno pueda tener o no algunas diferencias, encuentros con él en términos de, por ejemplo, no sé, pues la religión, por ejemplo, temas así que uno puede tener diferencias con Don Clota, pero el hombre es un grande. Es un grande en la historia, en la política, en la organización de los trabajadores en este país, y hay que recordarlo. Y hace falta en la actualidad un Clota. Un Clota acá, sobre todo en la CUT que está en manos del Partido Comunista en este momento, que yo no, y bueno, no solamente ahora, hace tiempo que no la CUT, después de dictadura ya como que se amarilló ya al máximo. Pero no he visto ni siquiera que han sido capaces de tomar la imagen de... O sea, hubieron, por ejemplo, no sé, por nombrar, la huelga de los carteros. Sí. No salieron nunca a hablar nada. Concha y Toro. Sí. Huelga de los trabajadores de Sodimac. Las huelgas de los puertos. De los puertos. Huelgas de las trabajadoras de... ¿Y ahora? Por el caso de... De las trabajadoras de los jardines infantiles. Me acuerdo que era la Junji o no, era de Integra. Oye, ¿y el caso de Marco Antonio Cuadra? No, nadie sale haciendo nada. Nada. Pero los veí sentados en las mesas comiendo y todos bien vestidos y rosaditos comiendo y calentitos. Los creo con... Ahí de la mano con Bachelet, que ahí está loca. Yo no cacho ni cómo se llama la Bárbara Figueroa. Tenía ahí con la... que al final lo único entonces, que hizo... ¿qué onda, loco? ¿Cómo no pueden pescar un librito? Hay un librito que igual lo llamo, que lo, si pueden leerlo, igual está en internet, parece. Antihistoria de un luchador se llama. Que es una biografía de Clotario Blés, que la hizo una periodista, no recuerdo, un historiador, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero el texto se llama Antihistoria de un luchador. Los buenos de la CUT, ¿cómo no pueden pescar ese libro y echarle una revisada y no les da vergüenza? ¿No se ponen rojos ni de vergüenza, po? Sí, pues una organización que la creó Clotario Blés y está en manos de Lígido, y en no cuanto a otros procesos estuvo presente don Clotario Blés, así que bacán que bacán más, poder haberlo recordado. Tengo, para terminar, recuerdo haber leído en algún capítulo de algún libro el hecho de que en una asamblea de la CUT por parte del Partido Comunista y el Partido Socialista, Clotario Blés fue expulsado, fue echado. Entonces tuvo que ir de... De hecho, en el último periodo, los únicos que no le quitaron el piso a don Clota fueron los anarquistas. Sí, pues. Así que eso. Para que tenga grande, memoria, un cabrón. Grande de Clotario Blés, un grande de nuestra historia, del mundo popular. Vamos. Bueno, cabros, sabéis que nos pidió la horita, sí. Estamos medio atrasados, así que vamos a dar unos datitos. Antes de terminar, tenemos, bueno, reiterar el tema de la marcha y velatón por en apoyo a Marco Antonio Cuadra el viernes 6 de junio a las 19, este viernes que viene, 6 de junio a las 19 horas en Portugal con la Alameda, la convocatoria, y se va a marchar hasta la posta central, así que toda la gente ahí ya está avisado. Hay una tocata igual que se va a hacer, que van a estar tocando los locos de San Joaquín, va a estar tocando el Siciliano 84, Tal Obreso, 36 Químico, El Núcleo, Rock Paranoid, van a estar tocando este sábado desde las 23 horas en Gran Avenida, 2310 en el Metro Franklin, un local que se llama... ¿Quién dijo yo el local que van a tocar? Está ubicado, les reitero, Metro Quinta Normal, o sea, Metro Franklin en Gran Avenida 2510. Y van a estar tocando, bueno, todos los que les estuve nombrando, más va a estar DJ Hobson, Camise Force, Dani Gore y DJ Gypsy King. Así que eso, a 3 lucas en la entrada. Así que para que vayan los cabros ahí si quieren ir a ver esa tocata. Buenos exponentes del rap underground. Y el último datito que tengo es que la Escuela Caleta Sur está invitando a todos los pobladores y pobladoras de acá de la población y de lugares aledaños a participar en la bienvenida del nuevo año, Huetripantu, el año nuevo mapuche, que se va a realizar en la Escuela Caleta Sur. Van a contar con, bueno, va a haber rogativa, bailes ceremoniales, comida, cuentacuentos, contrainformación, música, historia, alegría y organización. Por el rescate de nuestra cultura central y el fortalecimiento de la educación crítica, hace el llamado esta la Escuela Caleta Sur. Esto va a ser el viernes 20 de junio del 2014, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, en la Escuela Caleta Sur, ubicada en Buenaventura 3906, población José María Caro, Lo Espejo. Esto está entre la cancha del Santiago Nuevo Extremo. Del Santiago Nuevo Extremo y la escuela, o sea, la Adventista. Ahí entre medio está la Escuela de la Caleta Sur, para que la gente que vaya y quiera ser parte de este recibimiento del nuevo año, lo haga. Así que eso. Compadre Bene, ¿algo más que agregar? Es despedirme de toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales. Un saludo a los chiquillos que están escuchando la radio. Y nos encontramos el otro jueves, para ahora en el 106.9, ¿no? Eso mismo. 107.9, eso. Yo me hago eco de las palabras de mi compadre Bene, mandarle un saludo bueno a toda la gente que nos escuchó. Un saludo especial a mi compadre Bene, a mi compadre Javi, que hoy día estuvimos aquí poniéndole el hombro a la pega, al trabajo. Mandarle un saludo a don Florior, que nos da el espacio. Un saludo para el Memo, para el Mauro, que no pudieron estar hoy día. Y para todos los compas y las compas que nos escuchan jueves a jueves y que nos apañan y aportan, ¿no es cierto? Y también el saludo especial, ahí reiteramos un abrazo gigante a Víctor Hugo y a toda su familia. Y mandarle mucha fuerza a la familia de Marco Antonio Cuadra y a él, que se recupere y para que sigamos... Para que siga en la lucha, porque dirigentes como él hacen falta. Así que eso, cabros, nos estamos retirando. Esto fue Raíces Poblacionales, lo encontramos la próxima semana, a la misma hora, en el 106.9 esta vez. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás.